Grupos, territorios y colectivos de baladre. El día de hoy vamos a aprovechar estas ondas de radio para publicitar un espacio que sabemos que os va a interesar a muchas de vosotras. Y es que dentro de unos meses se viene la quinta edición de la Escuelita de Acción Social Crítica y Transformadora. Este espacio se celebrará en Palma de Mallorca los días 1, 2, 3 de julio bajo el lema La vida en el centro. Si quieres saber más sobre este espacio, escucha lo que te vamos a contar a continuación. Hace unos años, en el 2017 aproximadamente, unas cuantas personas trabajadoras, educadoras sociales y que trabajábamos en general en el ámbito de lo social, nos juntamos. Y en una conversación normal, con unas cervezas de por medio, decidimos recuperar un espacio que hacía años que se había hecho. Aquella era la Escuela de Acción Social. ¿Qué era esto? Pues no queríamos llamarle congreso, no queríamos llamarle encuentro, queríamos llamarle escuela, porque nos parecía una palabra con mucho poder. No queríamos un sitio de protagonismos, ni en el que nadie estuviera por encima de otro alguien, sino un sitio, un espacio en el que ver, escuchar, aprender y compartir unas de las otras, en el que poder sacar a debate temas que realmente nos preocupan, que queremos deconstruir, de que queremos aprender y que otras nos puedan dar sus herramientas, cosas que les funcionan, que están haciendo en sus territorios. También poder reconocer que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, hay muchas cosas que no sabemos y que, sobre todo, poner delante de la mesa que después de estudiar 4 años o 5 de una carrera, lo único que nos habilita es el título y eso no es suficiente para trabajar con personas de una manera correcta. Así que este espacio se creaba con la siguiente estructura. Sería 3 días, en el que constaba de un fin de semana. Empezaríamos un viernes, en todas las ediciones, el viernes es el espacio de recepción, en el que vamos llegando, nos vamos encontrando, muchas nos conocemos y otras venimos nuevas. Ese espacio de recepción también suele ir acompañado de la presentación de alguno de los libros, bien sea de las anteriores ediciones de la escuelita o de alguna edición que ha sacado Zambra y que nos parece importante exponer y presentar. Después suele haber un encuentro más informal. Nos vamos a cenar, nos vamos a tomar algo o hay algún espacio más festivo. El sábado sería el día principal en el que suele haber 3 o 4 ejes que salen de una batería de temas que hemos ido diciendo años anteriores y que hemos ido preparando que nos apetece trabajar. Por supuesto que 3 o 4 temas no dan para mucho, aunque hay temas que son transversales, ya lo sabemos, que aparecen siempre. En estos ejes el formato es el siguiente. Se van a invitar a, por ejemplo, 3 personas, 3 representantes de colectivos que están trabajando ese tema en concreto y que nos pueden aportar su perspectiva. Entonces, esa presentación es cortita, se dan las 3 presentaciones y después se dinamiza un espacio de poner en común en pequeñitos grupos. De esos pequeños grupos se sacan conclusiones de cosas a trabajar, de qué herramientas usa cada una en el territorio y después se ponen en común en el grupo grande. Todo esto es información súper interesante que nos puede servir para escribir los libros de los años siguientes. Cuando se dan estos 4 ejes, se suele dar entre medios también algún espacio, bien sea de descanso, bien sea talleres, bien sea de relax, y por supuesto la comida y la cena son ejes muy importantes. Muchas veces el espacio de fiesta está presente en todas las escuelitas, así que el domingo llegamos un poco cansadas. Pero no os preocupéis, que no se madruga demasiado. El espacio del domingo se dedica a poner en común las experiencias, las reflexiones. Cada vez intentamos que esto se haga de una manera menos habitual, tirando de arte, de expresión, de canto, de baile, poderlo registrar de una manera diferente. Pero al final es importante ese proceso de poner en común, de registrar y de sentires. Y también poder sentar un espacio de temas a trabajar para la próxima escuela. El primer y el segundo año se celebró en Zaragoza, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Coincidió, además, que eran las fiestas de este mismo barrio. Así que escuelita, barrio, gente, fiestas de la espuma, verbenas, se entrelazaron. Nos atreveríamos a decir que de una manera bastante positiva. El lema de la primera escuela fue: si no hubiera privilegios, no habría miseria. Y el de la segunda fue: otra acción social es urgente, cuidados, comunidad y transformación. En estas ediciones se intentó trabajar pues juntándonos trabajadoras, educadoras sociales, psicólogas, pedagogas y mucha gente inquieta por hacer realidad un entorno visible para todas. Hasta se acercaron vecinas que tenían grandes aportaciones que hacer. Por una acción social emancipadora fue el lema del tercer año, que se celebró los días 19, 20 y 21 de junio en Barcelona, en Rubí. La gente del Centre Rubinec de Alternatives Culturals nos acogieron con los brazos abiertos, algunas de manera presencial y algunas de manera virtual, porque no sé si os acordáis de que en el 2020 acabamos de salir del confinamiento, estábamos un poco raras y se dieron varias circunstancias. Pero pese a ello, nos pareció muy importante seguirnos juntando, porque vimos cómo en estos tiempos de pandemia se había aprovechado para hacer un retroceso en un montón de derechos sociales. El año pasado, en 2021, nos juntamos el 9, 10 y 11 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Elegimos el siguiente tema: ellos vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida. Queríamos compartir alternativas ante las necropolíticas sociales. Pero, a diferencia de los años anteriores, quisimos darle una importancia mayor al cuerpo. Veíamos que había muchas cosas que sí que hablábamos, compartíamos, debatíamos, pero teníamos los cuerpos quietos. Hay muchas cosas que al mover el cuerpo, al juntarnos con otras, al utilizar el arte, salen, que no salen de otra manera, que no salen cuando las piensas. Y para esto nos ayudaron mucho las compañeras de Canarias y convocaron a diferentes grupos que nos organizaron talleres para trabajar estos temas. Os vamos a contar la programación para que os hagáis una idea. Comenzamos el viernes por la tarde, fueron la acogida de las inscripciones y ya para meternos en salsa hicimos un taller de encuentro con nuestra voz que facilitó Irenela Franquiz López. La verdad que fue una maravilla y todo un descubrimiento. Después ya empezamos con el tema de conocer la no vida. Ellos vienen con la muerte. Queríamos plantar aquellos puntos de los que íbamos a hablar el día siguiente. Cenamos y tuvimos una sesión de cine. Pero al día siguiente, ya antes de las 10, comenzamos con las dinámicas de calentamiento. Empezando a mover ya un poquito el cuerpo, atisbamos lo que se nos venía. El primer eje, alimentar y cuidar la vida, se pasó hasta las 12. Entonces empezamos el taller de teatro y acción comunitaria. Suena bien, ¿verdad? Fue facilitado por el grupo de teatro social Rebumbio y por la escuela de teatro libre de teatro. Después, otro eje, embellecer la vida, arte y acción social. Hablamos de experiencias de teatro foro, de hilo musical en la acción social crítica, circo, artes varios y luego, como en todos los talleres, hicimos el trabajo grupal. Y después, antes de comer, nos esperaba un interesante taller de artes urbanas. Hablaba de acción en movimiento y movimiento en acción y fue facilitado por el taller de arte urbano. Salimos encantadísimas, la verdad. Después de comer una rica comida vegana, empezamos el siguiente eje que era mover la vida. Hablamos de migraciones, muros y antirracismo. Escuchamos a diferentes colectivos que nos hablaban de la acción social antirracista y experiencias en movimiento, pues que venían de Canarias Libre de CIES, de Red Raíz. Por ejemplo, también escuchamos pues acciones y experiencias de acompañamiento, apoyo mutuo e incidencia política que se habían generado y gestado en redes de derechos de por los derechos de migrantes en Canarias, y también acciones y experiencias desde los recursos institucionales. La experiencia de Stop Rumeres en Santa Lucía de Tirajana. Y después del trabajo en grupo, tuvimos un interesantísimo taller en el que movimos el cuerpo con bailes urbanos. El taller se llamaba Bailando la Rebeldía y nos lo impartió Davinia Saray. Después, el último eje ya del día y de la jornada, comunicar la vida. Qué importante es la comunicación y las redes comunitarias. Así que escuchamos experiencias sobre radios comunitarias y después hicimos el trabajo en grupo. Después de cenar y un interesantísimo festival de iniciativas artísticas por la vida. Y el domingo fue el día dedicado a despedirnos, a abrazarnos, a desearnos que nos vaya bien y encontrarnos de nuevo pronto, a evaluar lo que había sucedido los días anteriores y cómo nos había sentado en los cuerpos y a empezar a hablar de lo que hoy os venimos realmente a invitar, que sería esta quinta escuelita de acción social transformadora que se dará en Palma de Mallorca, como os hemos contado antes, los días 1, 2 y 3 de julio de este año. Así que esperamos que os haya gustado lo que os hemos contado y reservéis el espacio. El lema de este año será La vida en el centro y nos alojaremos ahí en Mallorca en un lugar muy especial llamado Ateneu La Eléctrica. Es un Ateneu popular. Los temas que vamos a querer tratar este año, sabemos que hay muchísimos y no nos da para todos, así que vamos a estar hablando del turismo, la economía de territorio, que tan importante es en Canarias, ¿no? Y que tan importante va a ser en este territorio que vamos a visitar, que es Mallorca. También vamos a hablar de descapitalizar la policiación de la vida, el control social, la represión. Y por último, de cuidados, pero muy ligado a salud mental. Este año no va a ser menos y también vamos a intentar organizar un montón de actividades que pasen por el cuerpo, por pasárnoslo bien, por disfrutar y crear estos espacios de relación que al final son los que trascienden la escuela. Aquellas redes en las que unas nos quedamos con los contactos de las otras, nos visitamos y pasan un montón de cosas a lo largo del año.